Un hombre bastante viejo buscó una clínica para curarse su mano herida, manifestando mucho apuro porque estaba atrasado para un compromiso. Mientras era tratado, el joven médico quiso saber el motivo de su prisa. El señor dijo que necesitaba ir a un asilo de ancianos a tomar el café de la mañana con su esposa, la cual estaba internada allí desde hace bastante tiempo. La señora sufría del mal de Alzheimer en estado bastante avanzado. Mientras terminaba el vendaje, el médico le preguntó si ella no se preocuparía por el hecho de que él llegara con retraso. «No», dijo él, «ella ya no sabe quién soy yo. Hace casi 5 años que ella ni siquiera me reconoce». Intrigado, el médico le pregunta, «pero si ella ya no sabe quién es usted, ¿por qué esa necesidad de estar con ella todas las mañanas?». Aquel anciano sonrió, dio una palmadita en la mano del médico y dijo, «es verdad, joven, ella ya no sabe quién soy yo, pero yo sé muy bien quién es ella». Mientras el anciano salía apurado, el joven médico sonreía emocionado y pensaba, «esta es la calidad de amor que me gustaría tener en la vida». El amor no se reduce a la belleza física o al romanticismo. El verdadero amor es la aceptación de todo lo que el otro fue, de todo lo que el otro es, de todo lo que será y de lo que ya no es. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. Y no olvides suscribirte a mi canal para que puedas ver las nuevas reflexiones que comparto cada semana. Hasta una próxima oportunidad.